de la Quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, haciendo de la salud para todas, todos y todes nuestra lucha por el buen vivir. Como parte de este espacio de plenaria, tenemos un homenaje a quienes se encuentran en otra dimensión, quienes partieron antes y han permitido que hoy estemos aquí. Es así como empieza la plenaria. Vamos a compartir un trabajo hecho con toda la fuerza y el amor de la compañera Susana Ratti, a quienes podemos empezar con un gran aplauso. Gracias, Susi, por todo. Gracias, Susi. Gracias, Susi. Gracias. Recordamos, mientras se prepara el video del homenaje a quienes abrieron camino y nos permiten aquí, recordar que las compañeras y compañeros voluntarias y voluntarios de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mar del Plata se encuentran a disposición de quienes requieran ayuda. Acá están con Ambo Verde. Ahí están. Allá. Quienes requieran ayuda, muy bien. Con el traductor, con Light Voice. Si alguien requiere ayuda, ellos están aquí para darnos la mano y poder permitirnos esta comunicación entre diferentes lenguas. Entonces comenzamos esta plenaria hacia políticas biocéntricas desde el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra, compartiendo este trabajo amoroso de Susi para quienes abrieron camino y quienes desde la fuerza de la ancestralidad y de la tierra han permitido que hoy estemos aquí. Recordamos las recomendaciones de los celulares, mantenerlos en silencio y de utilizar solamente la interpretación, el live voice. Mientras empieza el video, ahí viene. Falta el audio. Compartir con ella. No es altavoz, compartir sonido. Bueno, paciencia. Ahí va. Thank you. murió. Ah, no estaría. Hacia políticas biocéntricas desde el sentimiento de pertenencia a la madre tierra. La dinámica, así como lo hemos vivido desde el día de ayer, tenemos una mesa hermosa, poderosa, de mujeres y hombres que nos van a permitir transitar por este que ha sido un eje fundamental y nuevo y renovado dentro del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Sabemos que constituimos la asamblea con 5 ejes. Vale, vamos a colaborar con la traducción porque no me di cuenta, pero estaban las compañeras, si nos ayudan para la traducción para Pat. Y poderles contar que los 5 ejes que han constituido la asamblea, como es nuestro movimiento, han sido construidos participativamente. Son temas que nacen del corazón de lo que somos. Justamente ayer reflexionábamos que una de las características del MSP es el contacto con la tierra, con el pueblo, con las comunidades que somos. Los ejes propuestos para la 5ª Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos han sido construidos por este tejido de circulación de la palabra del MSP. Encontramos dentro de esos ejes el eje saberes, prácticas y luchas ancestrales y populares. Un eje que ha sido construido en el diálogo desde hace 24 años. Ese caminar nos ha permitido tener esta fuente con la raíz de la cual ha sido muy importante el círculo de saberes ancestrales de la subregión sur de Latinoamérica, Julio Monsalvo. El año antepasado, Sandra, se constituyó el Círculo de Saberes Ancestrales aquí en el Cono Sur, y con la fuerza de nuestra ancestralidad y con la fuerza de nuestra Abyayala se impregna el movimiento de la necesidad, de la posibilidad y de la urgencia de incluir esta temática que, aunque aparece como un solo eje, tenemos con claridad quienes hemos formado parte de la preparación de esta asamblea, que es fundamento. Por eso el lema, haciendo de la salud para todas, todos y todas, nuestra lucha por el buen vivir. A este momento del caminar del MSP, que es dinámico, que está vivo, que es transformador y se transforma a sí mismo, Sabemos que el camino hacia la salud para todas y todos está desde la sabiduría de nuestros pueblos. Esa es la primera claridad con la que arrancamos en esta quinta asamblea. Por eso, esta plenaria cumple esta función importante de encontrarnos con el corazón de la asamblea y con el corazón del caminar del movimiento de salud de los pueblos. Entendemos que el derecho a la salud solo es posible en la medida en que la salud sea entendida desde la sabiduría de nuestros pueblos. Porque la salud reducida a lo médico y a la enfermedad justamente forma parte de la gran crisis del modelo humanitario contra el cual luchamos. Entonces, si no transformamos las concepciones de salud, de educación, de política, de economía, de agricultura, desde el saber de nuestro propio pueblo, no lograremos el cambio necesario. Entonces, la sabiduría y el conocimiento de nuestros pueblos y nuestras comunidades es raíz de nuestra lucha y horizonte de nuestra lucha. Por eso estamos acá. La raíz es lo que nos une, tanta diversidad entre nosotras y nosotros, de lengua, de maneras de pensar, de formas de hablar, de tratarnos, pero algo nos une. Lo que nos une están nuestras raíces. Y nuestras raíces son esos saberes ancestrales y populares cotidianos vivos. Estas cuatro personas que nos acompañan hoy en la plenaria no solamente hablan de la ancestralidad, lo viven, porque esa es una de las características de la sabiduría ancestral y popular. Es una vivencia, no una intelección, como el modelo colonizador lo es. Esto se vive... Exactamente. Desde la práctica cotidiana, y es desde ese lugar que nuestras compañeras y compañeros van a circular la palabra, porque la palabra desde los pueblos ancestrales es parte de la vivencia, no es una intelección que se impone, es una consecuencia de un entretejido de almas, de emociones, de sentimientos, de sentipensares. Entonces, es desde la experiencia concreta que los saberes ancestrales se hacen carne aquí en la asamblea. Es así, con esas premisas que estamos viviendo, el eje de sabidurías ancestrales y populares en el MSP, volver a reiterar que lo sentimos como un fundamento, porque no es posible la transformación ni política ni económica, sino es desde la transformación del paradigma cultural, desde este antropocentrismo perverso que ya no funciona más, hacia lo que nuestros pueblos saben, el paradigma biocéntrico, el de la vida como centro, y volver a recordar que somos vida dentro de la vida. Vamos a circular la palabra de la siguiente manera. Nos acompaña Vivian Camacho como primera palabra. Vivian tiene para nosotros saberes ancestrales en salud para el cuidado de la madre tierra, experiencia desde la medicina tradicional ancestral boliviana. Vivian, compañera, maestra, hemos sabido que cuando su voz suena, siempre desde el primer instante, desde la IAPU Guatemala, sentí que hablaba la tierra a través de ella. Tenerla hoy en la mesa es un honor, porque como compañera, como hermana, como madrina, es una luz en nuestro camino. Y con nuestras diversidades y todo lo que nos acompaña, el reconocimiento de la luz que somos cada una y uno de nosotros es fundamental, porque eso es lo que hace la diferencia. La otra lógica nos enseñó a excluir, a quitar al que es diferente, al que pone piedras en el camino. Esta lógica que está en nuestros corazones, en nuestra tierra, en nuestros pueblos, es la de integrarnos desde la diversidad. Por eso tan importante que mi hermana Vivi forme parte de esta mesa. Vivi, bueno, un montón de cosas por decir que no vamos a alcanzar, pero sí algunas. Ella es partera quechua, es promotora del parto respetado y partería ancestral. Es promotora de salud popular junto a las comunidades campesinas de su territorio. Es comunicadora indígena, integrante de la red de Ayayala de Comunicación Indígena. Ella, además, es magíster en agroecología y cultura y desarrollo endógeno en Latinoamérica, es médica cirujana especialista en interculturalidad y salud, promotora de saberes ancestrales de los pueblos indígenas. También en su caminar actual, porque es muy largo, a pesar de que es jovencita, ella tiene una trayectoria gigante en nuestra tierra, transformadora desde organizaciones tanto populares como estatales, que está haciendo un diálogo muy difícil Y entonces por eso está bien que le abracemos, porque está en un lugar que no es fácil dialogar. Directora Nacional de Medicina Tradicional Ancestral, dentro del Ministerio de Medicina Tradicional Ancestral. Darte la palabra, también comisionada de alto nivel de Alma Ata, 40 años, de la región de las Américas para la Organización Panamericana de la Salud, también coordinadora de salud de los pueblos Bolivia, también la tuvimos como coordinadora de la región andina en nuestro movimiento, así que Vivi, bienvenida, querida y necesitada tu palabra. Con tanto amor empezar, pues ya, uno tiene el corazón removido, haber visto a quienes ya han partido, que amamos tanto, que nos hemos encontrado hace tantos años, realmente nos mueve el corazón. Gracias Sandra, hermana, la gente amada que nos está acompañando también en esta mesa, Tata Polo, Pat Anderson de Australia, nuestra hermana del pueblo de Aguita. Muy buenas tardes, muy buenos días a cada uno de ustedes que ha venido de cada uno de sus países. Somas Punche, Cacho, Tucuycunapa, Jatunapay, Huituco y Gangunapa, Nova Sudibibi Camacho, Jaga y Bolivia, Coya Suimanta, Ja Morgani, Noga Quechua, soy Quechua del Estado Plurinacional de Bolivia. Caminando, uno no asume, uno va viviendo la vida, pero solamente cuando te han tocado mover, ver, vivir momentos difíciles, uno asume que venir de la tierra y asumirse de donde uno es, el día de hoy, todavía reconocernos como pueblos indígenas, para nosotros sigue siendo parte de la violencia estructural, sistémica, sistemática, racista, que todavía nos toca vivir en nuestros países. Entonces, les agradezco mucho el espacio. Este espacio de la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos es un espacio de encuentro, es un espacio donde yo valoro mucho la gente valiente de a pie que viene a compartir sus experiencias. Desde hace 15 años conozco al Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos y con cada persona que he encontrado, con cada lugar que he podido visitar, los territorios que hemos recorrido juntos, pues traigo la fuerza de todos nosotros, traigo la fuerza de mi pueblo, del Collasuyu. Nos reconocemos como pueblos que seguimos vivos por esto. Nuestra medicina tradicional ancestral no es una mercancía, no es un adorno folclórico capitalista, no es algo que uno hace solamente para mostrar lo folclórico para los turistas. Entonces necesitamos tener la claridad cuando hablamos de esto. Quiero compartirles el tema de medicina tradicional ancestral como resistencia cultural de nuestros pueblos. Siempre en nuestro movimiento defendemos que salud es un derecho humano, no es una mercancía, es lo primero, ustedes han visto en todas las mesas, pero también alimento sano es un derecho humano. No puede ser que hemos denunciado tantas décadas la pandemia de hambre, nos han dicho pandemia de COVID, claro, pandemia de COVID y el hambre de tantas décadas y centurias que pasan tantos pueblos. Entonces es nuestro derecho, porque lamentablemente los productos ecológicos se han elitizado en varios países, cuando en realidad la agroecología indígena, campesina, es la que está sustentando nuestra alimentación. Los estados tienen la obligación de garantizar eso, y no es solamente por estatalizar e institucionalizar, es por defendernos ante la privatización agresiva corporativa que está acechando nuestros sistemas de salud. Cuando privaticen todo, nos van a privar de todos nuestros derechos. No puede ser que si no tienes plata, no tienes derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua, al territorio. Entonces hay que defender esto, y es obligación del Estado, y uno lucha y defiende también ese espacio desde donde uno esté. Y hablamos de la determinación social de salud, que es dignidad y justicia social para nuestros pueblos. Ustedes ya han estado viendo en las conferencias, en las subplenarias, esto estamos trabajando, dignidad para nuestros pueblos, eso es construir salud. Pero además, ¿cuál salud? Salud nos imaginamos hospitales, pastillas, bata blanca, estetoscopios, Pero como ya han visto, enfermología es eso. ¿Dónde está la salud? Está en la tierra, en el territorio, en el agua limpia. Pero además, más allá de una macrocultura moderna, hegemónica, dominante, tenemos millones de seres humanos que están viviendo con su sabiduría ancestral desde que la humanidad es humanidad. Así que estamos hablando de la interculturalidad, estamos hablando del diálogo de saberes. Por eso nuestra medicina ancestral tiene ceremonias ancestrales vivas, cuidan la tierra, el territorio, la salud física, mental, espiritual. Somos pueblos vivos con nuestros propios saberes. Necesitamos recuperar esta potencia de la diversidad que nos hace crecer. La diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, la diversidad humana cuida y protege la biodiversidad. Recién están queriendo hacer estudios interseccionales, recién están queriendo reconocer cómo la estructura social define la salud, cuando ya sabemos hace muchísimo que la medicina es integral, que necesitamos lo que trabajamos con la alegremia, las A de la esperanza, agua limpia, aire limpio, alimento sano, albergue como vivienda digna, aprendizaje, arte y amor para construir salud. Necesitamos superar las relaciones de dominación económica capitalista, porque ustedes saben que el capitalismo vende todo, incluso vende nuestros saberes. Hay un turismo depredador de enteógenos, hay un turismo depredador de gente que da 2-3 cursos, que hace ingesta de ayahuasca y luego están depredando el jicuri en México, la ayahuasca, están depredando otros. Porque ese sistema de pensamiento y de consumo no reconoce que hay que cuidar para la siguiente generación, que eso es lo que defendemos. Que la ternura solidaria de los pueblos que luchan y resisten nos moviliza y necesitamos transformar esa mercantilización de la vida desde nuestro saber comunitario. Se demora un poquito, pero... Ay, perdón. Hay otra. Otra vez. Ahora, necesitamos que un estudioso respete a un sabio de otro color. No importa que hayamos ido a la universidad, nuestros pueblos ancestrales desde que nacen, desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida, no dejan de aprender. Cada realidad nacional, cada cosmovisión es diferente. Todos tenemos algo para sostener y apoyar a la vida. Conversar desde lo que hemos acumulado en saber y respeto sin convencer ni mandar, sin imposiciones. Imaginación para ser solidarios entre nosotros y con los diferentes, y eso nos cuesta mucho. Porque muchas veces las diferencias siembran odio, rencor, separación, y el reto es ese, tener la capacidad, el coraje, la entereza, la capacidad humana de abrir la mente, de abrir el corazón, de escuchar otro tipo de propuesta, complementando nuestros saberes sin arrogancias, prepotencias ni descalificaciones. Hablamos de descolonización de la salud, que tiene que ver con el respeto a la madre tierra, y esto lindo que trabajan asociaciones campesinas, dice Pachamama Santa Tierra, en ti nuestra vida nace, crece y reposa, en ti nuestra vida se enciende y se apaga, somos tu luz, tu fuerza, tu cuerpo, tu espíritu, nuestro profundo agradecimiento por la salud y la vida de todos. Y se pide por todos, no se pide por un pedacito de tierra, no por una comunidad chiquitita, no solo por este ladito, se pide para que nuestros abuelos y abuelas en el mundo sigan resistiendo, sigan teniendo fuerza. Por eso ayer cuando hemos hecho este acto lindo por solidaridad por Palestina, ellos son indígenas como nosotros, hace 500 años han pretendido exterminarnos con genocidio, pero aquí estamos, hemos renacido, somos las semillas de los abuelos y abuelas que se han sembrado. Y esa es la lógica que el capital no entiende, que siempre vamos a renacer junto con la vida. La descolonización del Estado para ir hacia políticas que apoyen la dignificación campesina con autodeterminación y soberanía. Y ahí tenemos que ver que gracias al campesinado en el mundo estamos con alimento en nuestras mesas. No son las corporaciones, no es la revolución verde, no son los agrotóxicos, agroquímicos, transgénicos, no es esta industria depredadora del complejo agroalimentario. Es más bien el saber campesino que alimenta las mesas. Y necesitamos tener esta relación clara. El complejo agroalimentario es amiga del complejo bioquímico, farmacéutico, que es amiga del complejo médico-industrial, que además son amigas todas de los complejos armamentistas bélicos. Así que envenenan nuestra agua, toman nuestros territorios y necesitamos ver esa claridad de decir necesitamos soberanía para trabajar salud. Somos parte de estos ciclos de la vida, de los ciclos del universo, somos estas semillas que están caminando este territorio. Nuestras abuelas siguen bendiciéndonos de donde estén y para nosotros es vivo este sentir. No es solamente algo que se cree. Por eso hacemos nuestras mesitas de Todos Santos en México, aquí en Bolivia, en otros países. Recuerdan la fuerza de los ancestros que nos acompañan. Y esto lindo que veo aquí a mis colegas de Chiapas que me han enseñado a cantar. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, una comunidad libre y unida, desde el saber maya, indígena, campesino, popular, en un párrafo tienen clarísimo cómo vamos a trabajar salud. Eso cambió mi viaje. Como partera, pues estamos pariendo comunidades cuidadoras de la vida, cuidarnos mutuamente, acompañarnos en nuestros momentos de tránsito de vida. Necesitamos implementar procesos de reconocimiento, valoración mutua de nuestras prácticas ancestrales, investigación soberana en salud y sobre todo poder popular en el territorio para tener una salud efectiva. Como parte de los medios indígenas de comunicación, pues ahí nos hemos apoyado. Las voces de la tierra, del territorio, tienen que seguir comunicadas. Somos parte de la Biblioteca Virtual en Salud, donde están ministerios, universidades, investigadores, donde estamos trabajando con toda esta evidencia de las medicinas integrativas, tradicionales y complementarias también. Y esto es el tema de COVID y pueblos indígenas. Solo para contarles, ya para ir cerrando, este caso lindo, porque hay varios casos como este. Durante el COVID no había quien nos atienda, no había quien nos asista. La gente racista incluso decía, los indios se van a morir, se van a diezmar. Sin embargo, teníamos nuestra medicina. Y en el caso del pueblo Shipibo Conigo, es una frontera lejana en la Amazonía, no tenían cómo derivar las cosas. Entonces se han organizado ellos en un comando matico. El matico ha sido una planta emblemática, la deben conocer aquí también. Y ellos iban casa por casa, así como están viendo la foto de nuestro hermano Jorge ahí, que tiene sus plantas medicinales, y van casa por casa, hacen las vaporizaciones, los cuidados y los cantos sagrados para que tu corazón quiera vivir. Porque eso es parte de nuestra medicina tradicional, el cariño, el cuidado. Somos parte de ALAMES también, que aquí están varios compañeros, somos parte de la Red Unida de Universidades de Brasil, y aquí nuestro Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, somos un pequeño punto más en este maravilloso tejido que son ustedes, que somos juntos nosotros. Y ya, lo último. La Internacional de la Esperanza nace el año 2016 con nuestro amadísimo Julio Monsalvo, que ahí lo ven abriendo los brazos, con el querido Lucho de Chile y Albertito Valente, que ya no se encuentra entre nosotros. Y estamos trabajando alegría, mi amistosofía, educación popular, salud popular, arte popular para sanar la vida, para recuperar este sentido de ser comunitario, para recuperar que nosotros somos esas semillas que estábamos esperando, para volver a recordar que cuidar del otro es cuidar de mí es cuidar del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi, por permitir que las abuelas, las bendecidoras, las mayoras, los mayores y la tierra nos hablen, porque requerimos oírnos, porque significa eso, oírnos a nosotras y a nosotros mismos. Gracias, Bill. A estas horas están. Y seguimos estas voces sabias, voces que vienen de la sed. Con la siguiente compañera que va a tomar la palabra, es con quien yo más he entendido que las sabidurías ancestrales y populares son vivencia, no intelección solamente. Es el intelecto al servicio del sentimiento y de la vida misma. Pero es el hacer. Luego todo el palabrerío que ponemos desde Occidente para manejar el poder y seguir atropellando y alimentando el mismo sistema. Pero realmente lo transformador está en el hacer. Ella es Ángela Romano, compañera, maestra, sabia, bendecidora del camino de muchas y muchos, y creo que del camino realmente no solo de las organizaciones aquí en Argentina, sino regionales. Porque Ángela es una mujer originaria de la nación de Aguita. Ella vive en Tucumán, en un lugar precioso que es Tafí del Valle. Es agricultora, artesana, joyera, guardiana de semillas nativas y criollas. Ángela es la iclimpera, y eso es muy importante en esta plenaria. Porque el MSP y la Quinta Asamblea no sería lo que es sin el Aiclimpo. El Aiclimpo es posible que algunas escuchen por primera vez, pero no nos podemos ir de la quinta asamblea sin saber que el Movimiento Nacional y Latinoamericano, la ICRIMPO, ha sido una de las vivencias más auténticas, transformadoras y sostenidas en el tiempo de la salud popular y ancestral de nuestra Ayayala. La ICRIMPO es una red de redes, entonces cuando digo la ICRIMPO, digo Red Jarilla, digo Movimiento de Medicina General, como decía Julio, digo MSP, digo Maela, digo Araón, digo un montón de movimientos que están, que pasaron, porque nos vamos y volvemos, movimientos en Uruguay, movimientos, diferentes movimientos, eso es la ICRIMPO. Esa fuerza que ya llamamos porque lo hemos interiorizado y porque ya estaba dentro nuestra, esa fuerza la ICRIMPera, de comprender que la salud está en manos de la comunidad, entonces no es la salud que nos vendieron. Si la salud está en manos de la comunidad, ¿qué es salud? Entonces salud es buen vivir, no hay otro camino. Esa claridad la vivenciamos en el ICRIMPO. Ángela es la ICRIMPera. Muchas y muchos somos la ICRIMPeros de antes de llegar al ICRIMPO. Y es importante este reconocimiento porque ese es el nuevo lenguaje. Toda esta claridad de Vivi que nos da de esta otra manera de ser, se hace carne en espacios de salud popular como la ICRIMPO. Ángela, que es maestra, guía de este espacio, es también defensora de la cultura y de la tierra, y tiene la palabra. En los arroyos nació, en los valles calchaquí, soy hija de esta tierra y con orgullo canto aquí. Mi público es el maíz, el poroto, la cebra, la arveja, mi micrófono es la pala, la asada, el machete. Entonces estar aquí para mí es miedoso. Bueno, pero les cuento, nosotros trabajamos con mi esposo. Yo trabajo desde muy niña, ya que la vida para mí no ha sido fácil. Soy una niña de la calle, mi madre no me pudo criar, me tuvo que dejar a los 6 años en un hogar por ahí, en una familia. Y en la familia, el solo hecho de haber sido criada tenía que estar atenta a trabajar. No había tiempo para estudiar ni nada. Pero de ese gran dolor, de ese trato, casi diría maltrato, yo he hecho esta Ángela, esta se ha formado, aprendió a sembrar. Por ser niña y no ser de la familia, tenía que ser mulera, después tenía que ser rastronadora. Y yo iba progresando porque siempre uno atina a hacer las cosas bien para que a uno la quiera, pagar para que uno la quiera. Semillar, ya a los 12 años me llamé a una alforja para que semille. Días y días caminar por una rayita, por la otra, no sé cuántos kilómetros se caminaba. Bueno, aprendí a semillar, después ya. Pero siempre soñaba que yo iba a ser importante, pero no me imaginaba. Soy mamá de 5 hijas, trabajando firme, y a través del trabajo mis hijas me estudió trabajar, trabajar y más trabajo. Pero nunca me hubiera imaginado qué importante era mi trabajo. Yo me enteré en el año 2010, 2009, cuánta importancia tenía mi trabajo cuando yo llego al Ice Cream, cuando la gente me aplastaba y me decía, Ángela, qué importante lo que vas a hacer. En mi comunidad son muchas las mujeres que trabajan y trabajan y no han tenido la oportunidad todavía de llegar al Ice Cream. A mí ya la vida me ha traído y enterarme por medio de tantos abrazos, por tanta caricia, por tanto cariño, qué importante que era lo que yo hacía, porque jamás en la vida hemos usado químicos, venenos, no, nosotros vamos por la vida. El Señor que me crió a mí me decía, vamos por la vida, hija, cuida, no metas porquería en el campo, cuando no tengas ganas de sembrar, cuando no tengas ganas, cuando veas que no es importante, no toques la tierra, pero no eches porquería. Y yo ya aprendí recién en el clínico qué era la porquería, porque a mí me hablaban, pero no me decían muchas cosas, no me hacían entender, yo entendí ahí, y ahí di un paso grande, gigante, y yo ahora quiero agradecerle al doctor Mario Bossi, a Mabel García y a Lorena Fernández, son ellos los que me han abierto camino para que yo llegue, y ahora lo hago con conciencia. Yo antes lo hacía con necesidad, ahora siembro, cosechamos varias, 6 variedades de poroto, 4 variedades de maíz y diversidad de verduras, pero con conciencia. Y bueno, la comunidad muchas veces me dice, vos sos tonta, vos tenés que echar veneno porque así vas a cosechar más. Pero la palabra del Señor que me crió y me ha dicho, no ensucie esta tierra, porque esta tierra, así como le sirve a usted, le tiene que servir a un hijo de usted, a su nieto y a toda su descendencia. Pero no me ha dicho mucho. En la clínica aprendí cuánto importante es hacer verdura limpia, cosecha limpia. Y bueno, esa es la historia de la clínica. Por eso a mí ahora, por ahí me juzga mi marido y me dice, Ángela, vos sos fanática, te has ido al carajo. Y un anciano de la comunidad indígena me ha dicho, usted es una gran militante. Y yo decía, pero nunca he ido a la ruta, porque al camino. ¿Pero por qué me dice usted que soy una gran militante? Porque cuida la semilla, porque la semilla va a ser el poder del campo, del común de la gente. Y bueno, a través de todos los trabajos que nosotros hacemos en la familia, la vecina común también ya está haciendo lo mismo. Ya hay mujeres que a mí este año me han dicho, yo no soy más peona de eso que vienen a sembrar papa, que vienen, yo voy a sembrar yo como vos. Mira, si bien es cierto, no he hablado mucho, pero el hacer llevó a la gente a ver cómo uno va progresando. He sido una capacitadora muda, pero con el hacer. Del taller de los mujeres en ese otro salón, cuando dijo una señora, no necesitamos ninguna semilla que venga de fuera. Es verdad, nosotros tenemos que cuidar nuestra propia semilla, porque por ahí, ¿qué pasó con algunas comunidades? Los engañaron, le sacaron su semilla y le dieron otra. A mí también este año, que en enero, llegó la señora Ángela, te amamos un montón, te hemos traído un tremendo regalo. Y si todos somos interesados de la sorpresa, era una bolsa de maíz, y digo, yo la recibo porque he sido rápido, la bajo del auto y me ha dado la sorpresa, y después me pongo a leer, es un maíz transgénico, mira cómo ya viene el engaño, y uno tiene que estar atento, por eso cuando uno recibe semilla tiene que leer, mirar, que te den los paquetes sellos para que vos los puedas encontrar, porque es feo también, si la señora me hubiera venido y me hubiera dado una bolsita, me hace caer, pero como la señora ha sido buena, generosa, le da la bolsa cerrada, no ha podido caer. Así que bueno, agradezco profundamente a la Crimpo, y soy una la Crimpera, predicadora de la Crimpo. Yo en mi lugar lo llevo a la Crimpo por todos lados, porque ya que trabajamos con un turismo rural, emocional es social y social. ¿Por qué digo social? Porque es un turismo que a mí me ayuda a salir. Y emocional porque hablamos, porque me encanta escucharlo cuando el turista me dice a mí, esto hacía mi abuelo, esto hacía, ¿te acordás la tía viejita que teníamos como sembrar? Eso me gusta, que la gente recuerde, porque como dice una frase, lo siento, lo pienso, lo recuerdo y lo hago y lo aprendo. Buenos días y mucho gusto. Volver a poner las cosas en su lugar, las maestras en el lugar de las maestras. Volver a poner todo en su lugar, eso es reconocer, recuperar los saberes ancestrales y populares para la vida. No hay derecho a la salud si no volvemos a poner las cosas en su lugar desde la sabiduría ancestral. No es posible. Otras maneras de hablar, otras maneras de organizarnos, otras maneras de hacer asambleas, otras maneras de hacer comunidad, que no vienen de afuera, que están dentro, tan profundamente dentro, que están en nuestros cuerpos, en nuestros pueblos, en nuestras mayoras, en nuestros ancestros, así de profundo. Por eso tan importante y por eso tanto nos costó la manera de hacer la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, porque intentamos acercarnos a esas otras maneras, donde las maestras están en el lugar que corresponde. Y entonces se requieren menos los egos, los poderes que atropellan, y más la voz de la sabiduría que abrazamos, que aplaudimos, y que nos permite, como bien lo dijo Ángela, darnos cuenta, tener conciencia de las cosas que transforman la vida, de las cosas que generan buen vivir, volver a poner las cosas en su lugar. Nos acompaña Pat Anderson. Pat es una mujer aldeaguarré, conocida a nivel nacional e internacional como defensora de los derechos y la salud de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres de Australia, incluyendo el desarrollo comunitario, la formación de política y la ética de la investigación. Pat fue nombrada oficial de la Orden de Australia en el 2014 por su distinguido servicio a la comunidad indígena como defensora de la justicia social, particularmente a través de la promoción de mejores resultados de salud, educación y protección para los niños. En el año 2018, el Comité Nacional NAIDOC reconoció la contribución de Pat Anderson de toda su vida con el Lifetime Achievement Award, y en el 2021 recibió el premio ACT Senior Australian del año. Ella fue copresidenta del Consejo de Referéndum del primer ministro, que publicó su informe final en el 2017. Bueno, tenemos el privilegio de tener a Pat, de haber venido desde tan lejos a acompañar esta asamblea. Así que Pat tiene la palabra. Speakers and the other speaker yet to come, and thank you all for so many of you coming today to hear about the collision of the ancient and the new. That is certainly our experience in Australia. Vivi has to, she could be talking about Bolivia, I know, of course, but she could have been talking about Australia. We have the most incarcerated people on the whole of the planet, for the small population that we are. Our children are more likely to go to jail than to university. There's a whole lot of stories, disadvantage, effects of colonisation, capitalisation, privatisation, marginalisation, and racism. Racism in our country is horrendous. So, with all of that history, I've only got 10 minutes, so I've decided to go straight to the chase here to give you some background as to why we all came together. We lobbied the government for 14 years to hold what's called a referendum. We wanted to change the referendum to put us in to the referendum so as we would be able to speak to the government and the executive, the parliament rather, and the executive. Simple request to sit with them at the table and and make decisions for everything that affects us and all the policies and the programs and the laws. A very simple request, because as you will all know, when you're making decisions and policies for people, you'll get best policies and positions if you include the people for whom you're making those decisions. None of this is happening in our country. So we decided, after lobbying for 14 years and talking to our own people around the country for nearly a year, we decided that we would lobby the government to give us what we call a voice. And I think you understand that voice, because often Indigenous people are invisible and voiceless, as well as powerless. So this voice is pretty, it's a loaded word. So that's what convinced the government. It was a new government. It was a Labor government. We convinced them after a lot of lobbying and talking and a huge campaign that we ran. We convinced them to hold a referendum on how the government, the people of Australia, should recognise, another complicated word that's got a formal meaning, how they would recognise First Nations peoples. And that would mean that we would be acknowledged, respected and accepted and included. That was the basis of the reference. So we would be able to sit down and talk to the government and the executive. So on the 14th of October last year, eventually the country went to a referendum. This is after a 40-year process. And in that process, the government of the day had, over 10 years, had 8 select committees also asking the same question. So we ran this campaign with our own, with the government, and then what happened? The government decided that we'd go to referendum, as I said, on the 14th of October. In a referendum, as you know, there's only one answer, yes or no. A question is put to the people, and you have to tick the box, yes or no. What I'm going to show you now is a convention that we held in the centre of the continent, just outside of Alice Springs. Each of the people that you see there are delegates from their own communities and across the country. I'll show this and then I'll tell you I'll unpack it for you. From the Uluru Convention is that Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are going to take control back of this recognition process. I think what we heard from all the dialogues was overwhelmingly universal in that people wanted the tools to make an actual difference to their lives on the ground. We distilled all of the information that the 13 dialogues gave us and came out with a model that involved treaty making, a voice to the parliament, and a truth commission. We cannot continue to go on anymore being voiceless and powerless in our own lands. So far, we don't have any say in any legislation, any policy at all. So from here, what we're saying to Australia is this relationship between us, this very poor relationship, full of rampant racism and what have you, has to stop. The country has to be mature and sophisticated enough to have an intelligent conversation so we can all move forward and solve this unfinished business between us all. It's definitely time. People want to make sure the truth is never forgotten and that we as Australians, we can talk truthfully about the past. We should never let the past be a burden upon us, but at the same time, it will always be a burden if we don't face up to it. And denial is no solution to that burden. In fact, the weight of that burden increases, the more determined we are to try and force a denial and forgetfulness about it. So one of the really strong messages from all the dialogues emphasised here this week is that the First Nations want our own people and the rest of Australia to engage in a process of truth-telling, a lot like other societies that have been racked by division and the wounds of the past. A lot of other societies have established truth-telling processes to lay the groundwork for a more united future, and this is what our people have done here this week. In my work as a United Nations expert, I've been able to look across, you know, the 70 countries of the United Nations who have significant Indigenous populations and see that kind of voice to the parliament, that kind of parliamentary institution is quite a conventional way that member states accommodate Indigenous peoples within the state. So it's no surprise to me that has come up as a significant legal reform option for communities who feel like they don't have any power and they don't have any voice. And what we did hear from the dialogues right around the country is a very strong sense of powerlessness and voicelessness. People feel they don't have community control anymore. They feel like their communities are run from Canberra. And I think that's a really important message for the Prime Minister and opposition leader to hear, that communities feel so profoundly unhappy with the way Aboriginal polities are situated and located within the life of the Australian state. There's heaps of overlap, heaps of common ground, heaps of common themes. And of course, the consensus was around us calling for a voice to parliament, constitutionally mandated. It is a substantial proposal. It's a critically important proposal. And the message that came out of the dialogues was unanimous on this. And it was confirmed as the priority. But the hopes of our people are that it will be this voice that sets up the next stage of our movement towards agreement making under a Makarrata Commission. The old idea of a Makarrata is more than 30 years old. It's a well-established idea, a Yolngu name for people coming together after a disagreement. And so the concept of the Makarrata has been re-invoked in our struggle, and where the Uluru statement says that one of the functions of the voice to parliament is to advocate with government the establishment of a Makarrata Commission to supervise agreement making between First Nations and governments. ceremonial life of the convention was hosted by the country, the Mundjuru people. Oh, sorry, that's their country. So it went to their country with their permission, and they hosted the whole 3-4 day event there in the centre of the continent. What came out of that was what was called the Uluru. Uluru, you see there, is a sacred place. It's a really heavy, powerful, strong place. The people who live there, and that's their country, had to fight the Australian government for a really long time because tourists used to come and climb on it, even though they had a little notice saying, please respect us, don't climb on it, everybody did. But unfortunately, there were a lot of deaths as well. People actually fell off because it's really difficult. It looks nice and brown, and it isn't. It's as well as it's this really big, strong place. And people, and then we had a few deaths, tourists, and then people would pick up and save stuff and take them home to all kinds of places around the world. And then they turned back, they were posted back to the post office in Alice Springs and taken out there again to put where they'd been taken from. So despite all of this, eventually though, it was declared that the people couldn't climb the rock and that it was actually owned by those people there were responsible for it. There was a whole campaign about it, and there was a ceremony to give, for instance, give back the rock. It hasn't been anywhere, it's been there for millions of years, but that's what they called it, to give it back to the traditional owners of the country there. And prior to that, when there was discussion about it, same happened with the referendum. There was a lot of misinformation and just lies. There was a yes, there was a campaign, those people who wanted yes, and those people who wanted no. Most of the population in Australia said no. However, in all of the rural and remote communities, the vote yes was over 80%, and in some areas was 90%. But unfortunately, some of our people who live in the cities also voted no. So it was a complicated debate, and I'll say the no campaign ran a fear campaign promoting division, and most people chose to believe it. And that was a constant mindful attack on what should have happened. It was a real opportunity for the country. But despite our bloody history, which is horrible and long, and I won't go into it, but despite all the things that have happened to us, you know, taking away children, families disconnected, people were beaten if they spoke their own language. I'll just use myself as an example. My mother was also what we call stolen, taken away. The police and the church acted on behalf of the nation state. Yes, just quickly, my mother, she was taken from her country and taken up to Darwin, a very long way, 2,000 miles away. And the public policy of the day was not to teach her to read and write. And that happened all over the country. And when I was going to school in Darwin, there was only one job available to me, and that was to be a cleaner. And there's nothing wrong with being a cleaner, of course, and I'm not saying that. I'm saying that was an option. I only had one option, and that's the point. Nothing about, not about being a cleaner. But I just want to give one more minute. I don't know whether you've read it, but the Uluru, out of all of this process, in fact, we've been doing this since 1788, since the first boats came. There's no doubt about that. We've been educated long and hard, many, many, many, many, many years. Different generations of us have had different goals at being recognised, being accepted, being acknowledged as First Peoples. And that hasn't happened yet. I'm hoping that I would urge you all to read the Uluru Statement from the Heart. It was a gift to the Australian people. Oh, yes, okay. look on the... We'll get it up on the screen a little later, because it's another speaker. Thank you very much for listening. Sí, mejor. Pat quiere compartir con la declaración de un grupo con nosotros, pero ya le he comentado que vamos a subir esto para que se pueda bajar del drive y después todos van a poder tener esta declaración del corazón. Gracias. Las luchas y los logros en tu territorio son nuestros logros, así como las luchas de nuestro territorio son tuyas y de tu pueblo, porque somos un solo pueblo, multicolor. Eso estamos recuperando, saber que somos una sola tierra, porque le pertenecemos a la Madre Tierra. Gracias por las luchas, por los logros, son nuestros también. Vamos a culminar las voces de esta mesa, de la plenaria, del Eje Saberes Ancestrales, con la palabra de un compañero del camino muy importante en la historia del MSP, de su historia previa también, antes de llamarse MSP. Tatapolo. Leopoldo Méndez Martínez, él nació en el municipio de Magdalena Milpas Altas, Zacatepeques. Vive en Chimaltenango, Villa Betania, Guatemala. Él es hablante calchiquel. Tata Polo es facilitador, promotor y defensor de la cosmovisión maya y del buen vivir, en ámbitos tanto académicos como comunitarios, como políticos, tanto en Guatemala como en Centroamérica, como en toda Yayala. Tata ha apoyado diferentes organizaciones, incluyendo la Escuela Pedagógica de la Asociación de Servicios Comunitarios ASEXA. Él ha realizado grandes aportes a la investigación y a la escritura en defensa de la identidad propia. Tata Polo es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala y de la Junta Directiva del Congreso de Organizaciones Indígenas de Centroamérica, COI. Gracias, Tata Polo, por acompañarnos. Tiene la palabra. Algunas ideas de las prácticas que se viene recuperando en nuestro país, en Guatemala, principalmente para relacionar el tema de la espiritualidad, que no es religión, el tema de la cosmovisión y el buen vivir. Hoy estamos en un día muy precioso, como todos los días. Posiblemente todos están enterados de que hoy hay eclipse. Nosotros sabemos que no podemos estar con la cabeza descubierta ante un eclipse. Las mujeres llevan también un tapado, porque la energía es muy fuerte, que nos puede enfermar. Hay que saber entonces recibir esa gran energía de este día. Y aquí tenemos entonces a el abuelo sol, la abuela luna, la madre tierra. Cuando hablamos de espiritualidad, es porque nosotros en la mañana decimos buenos días, abuela luna, buenos días, abuelo sol, buenos días, madre tierra. Se dialoga con ellas y con ellos. ¿Sí? Y ellos también nos responden. Ellos también nos están guiando todo el tiempo. Para tener en cuenta los códigos, las grandes ideas en Abhyayala, tenemos tres soles: el sol Inti, de aquí de esta región, el sol Tonatiuh, de México, y el sol Maya. El 21 de marzo, así es como debimos de ver al abuelo sol en la mañana, ¿sí? No como nos presentan en la escuela una simple imagen, ¿sí? Afortunadamente la escuela de nuestros ancestros nos han dejado estas grandes imágenes. ¿Y qué representa? En la cabeza del abuelo sol está el número cero, pero es un cero que tiene sabiduría, no es un cero vacío. Ojalá que les pueda servir para tenerlo en sus espacios. Ojalá que todas y todos podamos imaginarnos acerca de la raíz de los árboles, pero lo relacionamos con la raíz de nuestros pueblos. ¿De dónde viene todo lo que hay ahora, todo lo que ha resistido, lo que ha sobrevivido? Tenemos un tiempo, decimos 5.200 años, pero hay otros periodos anteriores. ¿Cómo tener presente a ese pasado lejano que no está tan lejos porque somos parte de él? También cómo tener presente el pasado cercano de hace 500 años. Hace 500 años empieza todo lo que es la resistencia, la recuperación, la revaloración, la reconstrucción y la reconstitución también del saber. Porque hace miles de años estaba constituido el buen vivir en todo el continente y posiblemente en otros continentes también. Quisiera decir acá de cómo nos atrevemos a fundamentar la espiritualidad. Se fundamenta en que todo tiene espíritu, todo tiene vida, todo vibra, todo tiene movimiento. Siempre decimos gracias corazón del cielo y nos referimos a la abuela luna, al abuelo sol, a las estrellas. Gracias al corazón del viento, al corazón del fuego, al corazón del agua. Gracias al corazón de la madre tierra. Sabemos que todo palpita y todos son generadores y sembradores de vida. Aquí, con el permiso de las nanas comadronas, con el permiso de las maestras, voy a hablar de lo que dicen las mujeres antes de tener, o más bien dicho, cuando están en gestación, cuando están esperando un bebé. Desde ahí viene la formación, ¿sí? No es hasta los 7 años cuando uno va a la escuela, no, la formación viene desde antes de nacer. Una madre toma una hoja de milpa y se presenta, le dice: madre milpa, mira cómo me encuentro. Apresúrate para alimentar a mi retoño. Gracias, madre milpa. Hay un diálogo con los seres generadores de vida. En el camino escucha el canto de los pájaros, se detiene y les dice: que mi retoño cante como ustedes, vuele como ustedes. Gracias, pajarillos, les dice. A la hora de nacer, está listo el temazcal o el baño de vapor, con la temperatura adecuada. Lista las plantas aromáticas, la abuela comadrona ha preparado una bebida de plantas para ayudar el nacimiento. Toma su bebida dentro del temazcal y pronto nace el bebé. No nació solo, nacieron sus acompañantes nahuales, ¿sí?, sus espíritus guías, sus espíritus protectores. La abuela comadrona dice: gracias, abuela luna. Gracias, corazón del cielo, corazón del viento, corazón del fuego, corazón del agua, corazón de la madre tierra. Una imagen de las formas de agradecer con el sagrado fuego, que tiene muchos aromas. A los 60 días o 80 días de haber nacido, si es nena, se realiza una presentación ante todos los seres de la madre tierra y del universo para que la conozcan y se encamine bien, ¿sí?, siendo a los 3 meses de 20 días. Si es varón, es a los 80 días. De igual manera se realiza su presentación. Por supuesto que nos acompaña la música. A los 7 años, recordemos cómo lo que venimos recuperando ahora, estamos rescatando, revalorando las prácticas. Para ambos, nene o nena, se le recuerda el número 7 de la constelación de la Osa Menor. Se le recuerda el arco iris y se le recuerda que tenemos 7 puntos en la cara. También se recuerda que todos los alimentos vienen de la madre tierra y, por supuesto, los juguetes que pueda tener, ¿sí?, para que haga sus ejercicios. A los 13 años, otro tiempo clave, ¿sí?, se recuerda elementos del mar, se tiene un caracol presente, porque gracias al agua que cuidó el vientre de la mamá, se tiene presente para nena o para nene. Y se recuerda el cambio que va a sufrir en ese tiempo. Luego, tenemos la presentación y se dice: 13 vueltas hará tu espíritu alrededor del enorme pozo. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor del fuego. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor del aire. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor de la madre tierra. Allí donde estás de pie, allí donde se enterró tu ombligo, primera ofrenda de tu carne para la madre tierra, tributo primigenio destinado para los protectores de tu alma, alimento sagrado para la madre originaria de tu cuerpo. Y para que busques el sostén, de tu cuerpo, se te entrega tu arco, se te entrega tu flecha, se te entrega tu lazo, se te entrega tu piedra, se te entrega tu hierba, se te entrega tu color, se te entrega, se te enreda, se te entierra, se te pega, se te queda. No lo olvides. nuestra guía permanente, el calendario maya, que afortunadamente está en la memoria de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Cada persona trae varias facultades, trae varias vocaciones, no solo uno, no es individual. Puede tener 3, 4 o 5 vocaciones. En base a las vocaciones, hay personas que saben curar el susto, hay traumatólogos que saben curar huesos quebrados, zapaduras, hay las comadronas que también, además de recibir los niños, saben curar la mollera, ¿sí? Saben curar el empacho, ¿sí? El mal de ojo y subir el estómago. Hay personas que se les cae el estómago, y como existe esa capacidad, a hombres y mujeres se les puede subir de nuevo, normalizar el estómago. El temazcal, posiblemente han oído hablar de ello, es el baño de vapor donde se aplican plantas medicinales. Se recomienda también tomar bastante agua para que no se deshidrate la persona. Son algunos elementos del sistema ancestral de salud maya. Y de último quisiera mencionar esta parte acerca de la diferencia del buen vivir con otros conceptos que se utilizan mucho en nuestro continente. Por ejemplo, la buena vida, el vivir mejor a costa de los que viven peor, el bienestar, el bien común, que es solamente antropocéntrico, es solo para la gente. El buen vivir es cosmogónico, es para todas y todos. Todos los seres. Acá tenemos el concepto del buen vivir. Y es el paradigma, se fundamenta en la cosmovisión de los pueblos, indígenas, los pueblos originarios. Es la vida en plenitud, en armonía, respeto y equilibrio entre la humanidad y los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la historia y de todas las formas de vida. Y una idea general para las políticas que se deben de crear en nuestros países pasa por la reconstitución del buen vivir, pasa por la descolonización, la despatriarcalización y la desmercantilización. En el año 2007 se realizó una cumbre continental de pueblos originarios en Guatemala, y un aporte de los hermanos del pueblo guaraní nos dejaron esta frase: soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro. Si olvidamos nuestro pasado, ya no tenemos raíz, no tenemos tronco. Debemos de seguir soñando nuestro pasado a profundidad. Muchas gracias. Gracias, Tata Polo, muchas gracias, Vivi, Pat, Ángela. No tenemos tiempo para el diálogo en esta plenaria, pero tenemos todavía tiempo en la asamblea para seguir dialogando en las subplenarias, en los talleres, en los encuentros. En este espacio no lo sospechábamos desde un principio que no iba a ser posible, aunque lo deseábamos, pero sí, como parte de este diálogo no verbal, queda una invitación desde esta mesa, desde la plenaria, hacia políticas biocéntricas desde el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra, y es una invitación que sea cual sea la tarea, sea cual sea el ámbito en el que nos encontremos como militantes del derecho a la salud, académico, político, comunitario, tenemos la obligación y la urgencia de recuperar nuestra ancestralidad, tanto en lo personal como en lo colectivo. Este es el compromiso. Con esta tarea nos podemos ir de este plenario, porque volver a recuperar quiénes somos, porque todas, todos y todes somos pueblos originarios, pueblos afros, pueblos indígenas, que uno, la mayoría, los hayamos perdido por la invasión, que no recordemos quiénes somos, que olvidemos que no pasó de generación en generación como en otros, no pasó a qué pueblo pertenecemos, es parte de lo que nos arrasaron. Pero todas y todos somos pueblo originario. No es sino desde el reencuentro con quienes somos, con la ancestralidad, con la espiritualidad que somos, que va a ser posible transformar el modelo civilizatorio que ya no puede más, que está en crisis y que se expresa en todos los ámbitos de los que hemos y de los que hablaremos en la asamblea. Entonces, nos llevamos como parte del diálogo esta tarea personal y colectiva de recuperar nuestra ancestralidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde está nuestra sabiduría, nuestro conocimiento propio? Porque solo desde ahí sabremos cómo organizarnos, cómo hablarnos entre nosotros, cómo reconocernos. Entonces, con esa invitación, cerramos para abrir esta plenaria, esa política biocéntrica desde el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra. Tenemos dos avisos. Uno, vamos a invitar a Fran para el llamado, si nos... Fran, ¿estás ahí? Fran. Y otro mensaje que tenemos, Carlos. Después de... Hello everybody. There are, how many people have a copy of the call to action? How many of you have picked one up? There, like this. So, if you haven't, please collect one. They're available in different languages. There's been a process through the organizing committee and the PHM steering committee to make that draft of the call to action. But it is a draft, and we want to get input from you. You can do that by emailing to the PHA email. You can do that through your regional meetings, through the thematic theme meetings, and later this afternoon in this room there will be a meeting just about the call to action. So if you think there are things that are not in that and they should be, then let us know. If you think there are things that are in there that shouldn't be, then we can also debate that. So we want to be as democratic as possible. There are two places on the assembly to actually call to action. And on Thursday, we will have a final document which will be read in our final session. So please, please, please make your input, your suggestions, your ideas, so that the call to action is really from all of us as a good collective. So thanks everybody. Fran nos ha hablado del llamado a la acción. Por favor, todos tienen, hay una copia, pidan en sus idiomas, pidan en sus lenguajes, está ahí. La declaración final, sus ideas, lo que quieran decir, lo que quieran aumentar, corregir, están ahí, y el jueves se va a leer el borrador, porque necesitamos que todos participen. Es un llamado de acción para todos nosotros. Eso, por favor. Solamente para agregar que hay dos momentos en el programa donde se debate del llamado a la acción. Uno es hoy y el otro es, no sé, jueves. Entonces participen en estos momentos. por favor. Ya lo dijeron. Como saben los argentinos, argentinas, siempre les contó Julio, les contamos todos, que nuestro movimiento es participativo. Esa declaración tiene que tener la contribución de todos nosotros. No es un llamado normal. De aquí el movimiento sale con un documento concreto de llamado a la acción, con estrategias de